Tenemos aquí a nuestro mago, como hemos anunciado, y comenzamos este tiempo de magia, de ilusión, que muchos vamos a disfrutar y todos van a disfrutar, diciendo que nuestro siguiente invitado viene desde Cataluña, está afincado en Ibiza desde hace muchos años. Él es mago, showman, presentador, imitador de personajes en los shows que podemos disfrutar de él. Y hoy le tenemos aquí, que nos va a hablar de magia y de ilusión. Él se llama Albert Colomer, más conocido como el mago Albert. Buenos días. Buen día, buenos días. Os veía que con la discusión digo, yo no digo nada. No, si nos damos de palos a veces, lo que no lo damos a entender. No, es el amor. Bueno, Albert, bienvenido a tu casa, Radio Exit. Muchas gracias, muchas gracias. Un hombre polifacético que eres tú, porque haces de todo, es decir, magia, ilusión, presentaciones, shows, transformismo, de todo, haces de todo, ¿no? ¿Cómo empezaste en el mundo de la magia? Digamos, yo empecé trabajando en los hoteles como animador turístico. Y ya, digamos, de ahí fui pasando por Mallorca, Menorca, en Canarias. Estuve muchos años trabajando en Cataluña y vine a parar aquí a Ibiza, donde conocí a mi pareja. Ella es ibicenca y ya me quedé aquí, estoy afincado. Uh-huh. Y ya, como se dice aquí, empaltat. Empaltat, ¿no? Muy bien, hombre. Pues estábamos peleando y la compañera Maribel y yo estábamos esta mañana diciendo, intentando, hemos buscado por internet cómo cambiar folios por billetes de 500 euros, ¿no? Pero no lo hemos conseguido, ¿no? Sí, hay una manera muy fácil. Se meten todos en un sobre, se envían a Suiza, se llama Bárcenas Cadabra y ahí funciona, todo, funciona. ¿No? Y funciona, ¿no? Ostras, pues tomo nota de esto. Sí. Compraremos miles de sobres y los enviaremos para allá, a ver qué vuelve. Sí, ¿eh? A ver qué vuelve, exacto. Bueno, Albert, a mí me gustaría preguntarte, tengo muchas cosas que preguntarte, ¿no? Pero cuando tú subes a un escenario, ¿no? Y ves sobre todo a los niños, ¿no? Porque la magia capta sobre todo la atención de los niños, ¿no? Cuando subes ahí y ves una carpa con 500 o 500 o 1000 personas, la mayoría son niños, les haces subir y participas mucho con ellos, eso es un premio muy grande, ¿no? Para ti como artista, porque ver cómo disfruta un crío, cómo se sorprende de ver la magia ahí en vivo y en directo, eso es muy especial, ¿no? Realmente es lo que has dicho, el mayor premio es el aplauso o es la cara de un niño cuando haces una ilusión o un adulto. O sea, no tiene que ser porque los adultos también somos niños cuando miramos un truco de magia. Cuando alguien dice, uy, quiero saber. No, disfruta la magia, que es lo importante, disfruta el momento. O sea, realmente es disfrutarlo y sobre todo ahora que vienen Navidades, fiestas y la gente puede disfrutar del tiempo libre con los niños, las vacaciones, ir a ver un espectáculo de magia, una fiesta infantil, cualquier cosa para disfrutar. Uh-huh. Estupendo, la verdad es que sí, que es un disfrute total, ¿no? Bueno, dentro de lo que es el mundo de la magia, el espectáculo, pues todos cuando hemos sido niños más pequeños, ¿no? Mirando atrás en el tiempo hemos visto pues cómo se cortaba la señorita, cómo se hacía desaparecer, pues yo qué sé, pues la paloma o sacar fuego de las manos. Todo esto es ilusión, no vamos a desvelar aquí los secretos, pero ¿crees como mago que ha hecho mucho daño al mundo de la magia para perder un poquito de ilusión que haya programas de televisión que hayan enseñado los trucos, los tilingüis y la parte trasera, la que no se debe ver nunca de la magia? Hombre, yo también tengo que decir que gracias a ellos he aprendido técnicas nuevas, partiendo de esta base. Segundo, a ver, hoy en día ya no son estos programas, está internet, está YouTube, están miles de cosas, pero la gente que quiere disfrutar la magia, estén o no estén estos programas, también la va a disfrutar. O sea, una persona se sienta en un bar, en una terraza, en un restaurante, en un teatro, ve el mago y si el mago le hace disfrutar una hora, media hora su actuación, no hay programa que valga. Yo pienso que hoy en día estuvo un programa en Antena 3 que lamentablemente duró poco y ahí en teoría era famoso que hacía la magia. Tampoco funcionó por temas de audiencia. O sea, hoy en día también está el famoso en Discovery Channel, no, en Discovery Max, Dynamo. A ver, todo es magia, es disfrutarla. Vivir el momento, ¿no? Sí. Bueno, tú un día, aparte de la magia, decides, bueno, pues yo quiero hacer otras cosas, ¿no? Quiero abrir otro mercado, quiero probar, quiero disfrutar conmigo mismo y decides, pues, introducir en tus espectáculos el transformismo, ¿no? Haciendo imitaciones, ¿no? Cuéntanos un poquito. O realmente, mejor dicho, perdón, fue al revés. O sea, fue al revés. Yo toda la vida en los hoteles trabajábamos, hacíamos espectáculos de todo tipo, de variedades, de baile. Y yo creé mi espectáculo propio, que es Albert, The One Man Show, sería el hombre solo, donde imito infinidad de personajes. Y en 2008 empecé también a ponerle toques de magia sutil en el espectáculo. De ahí poco a poco también ya fui creando mi propio espectáculo de magia, hasta que hoy en día, digamos, puedo desglosar en tres partes: el de magia infantil, el de magia para adultos y luego el espectáculo de transformismo con toques también de magia. Pero digamos, los tres pueden ser tres productos completamente distintos. ¿Y cómo se complementa esto en un escenario, ¿no? Porque cuando te dicen, bueno, tienes que venir a actuar a tal sitio o vente, pues tú sales fuera también, ¿no? Haces de todo, espectáculos privados, grandes eventos para ayuntamientos, cumpleaños, haces de todo, ¿vale? Pero cuando te dicen, mira, vas a venir aquí, tienes 1,000 personas a las que entretener. ¿Cómo se complementa todo esto, ¿no? Porque tú tienes una habilidad con el micrófono también importante, ¿no? Como showman. Sí, pero ves, por ejemplo, hoy estoy pagando los nervios, como te comentaba. Cuando uno domina la situación... Pero no lo entiendo esto. Cuando dominas un micro de esa manera, ante el público, ¿cómo es posible que vengáis aquí con nervios? Cuesta creerlo, ¿eh? ¿Por qué no ves el público? Yo supongo que estoy aquí, los oyentes obviamente no lo saben, pero estamos en una mesa... Imagínate que te pones una venda de estas que te pones para actuar y ya está. Están al otro lado de la venda. Usa ese truco, venga. Vale, cerraremos los ojos, cambiaremos el tono de voz, haremos una voz de... No, sencillamente es... ¿Cuál era la pregunta que me ve? La pregunta es cómo se combina todo esto, ¿no? Afortunadamente, como yo decía, como vengo del mundo de la animación, me dedicaba a contratar espectáculos y demás, pues es sencillamente un poco el mismo paso, pero ahora mismo yo creé la página web showsibiza.com y la empresa, y yo me dedico a preparar espectáculos a la carta. Por ejemplo, te puede venir un ayuntamiento y te dice, mira, tenemos tanto presupuesto y nos gustaría pues montar una noche de cabaret, como las de antiguamente veíamos en Televisión Española, por ejemplo. Pues ahí ya hablas con alguna compañía de baile de la isla, con otros showmans, con monólogos, y mezclas, según presupuesto, un gran espectáculo para que la gente lo disfrute. Luego esto es a mayor o a menor escala, sencillamente siempre con un presupuesto. Luego tenemos a pequeña escala un cumpleaños, una boda, comuniones, y la gente te llama y te dice, nos gustaría esto, nos gustaría lo otro. ¿Qué te gusta más, trabajar en un teatro con 2.000 personas o trabajar más cerca con el público, donde puedes meterte por en medio, entre las sillas, entre las butacas? Lo que me gusta es trabajar. O sea, esto es lo primordial y más hoy en día, ¿no? ¿Pero dónde te sientes más a gusto? Cambio la pregunta. No, gracias, no, era un toque. Yo creo que todo. O sea, por ejemplo, el año pasado tuve la suerte de trabajar con José Boto con el tema del Club de la Comedia en Campantosa. Y fue un reto personal, fue un reto muy grande por el tema de que no había actuado en un teatro con las palabras mayores que es un teatro. Luego también tuve la suerte de ya trabajar en el Teatro España en Santa Eulalia, en el Palau de Congresos. Y todos son distintas actuaciones, distinto público, pero todo te llena por igual, al menos a mí. O sea, yo puedo ir a un cumpleaños privado en una casa, tener 20 niños, 4 padres y disfrutarlo, y por la tarde actuar en una carpa llena de gente, y cada público, yo creo que cada público, ya como profesional encima del escenario, leemos al público y vamos, sabemos dónde tenemos que ir, si el camino nos marca a la derecha o a la izquierda, y más en mi caso que es magia cómica hablada. O sea, tengo compañeros que el tipo de magia que hacen es más con música, con un tempo. Lo mío es, yo dependo del público, dependo de la reacción del público. ¿De quién te ha gustado aprender a lo largo de tu carrera? A ver, afortunadamente en la isla de Ibiza hay grandes magos, hay muchísimos. También fuera, en Península, hay muchísimos. Tengo compañeros, por ejemplo, a uno de los que fuera de Península tengo que agradecer muchísimo es a Félix Brunet, de Girona también, que es un gran compañero y gran amigo. Aquí en la isla están, por ejemplo, Charberti, Alexis, Dantes, que son grandes magos, y todos ellos compartes y puedes aprender. Obviamente tienen un poco más de edad que yo, llevan muchos más años en este mundo, y de todo, compartiendo momentos con ellos, puedes aprender y mejorar. Si yo hago feliz, cuando mi hijo era más, hago feliz a mi hijo haciéndole la tontería esta de sacarle el chicle o la moleta detrás de la oreja, pues imagínate vosotros que domináis el tema, lo felices que sois capaces de hacer a un crío, ¿no? Es lo que intentas. Yo siempre digo que sea el espectáculo que sea o la profesión que sea, pienso, es energía. Si esa energía la sabes transmitir y la gente pasa un buen rato, ya es feliz y ya está. Has hecho parte de tu trabajo. Yo es lo que pienso, es una energía. Si la gente se va contenta y con buen rollo... Yo tengo que hacerte una pregunta, oye, que esto es obligada. La paloma, el conejo de la chistera. Es decir, te sacas un conejo de la chistera o los magos os sacáis un conejo de la chistera y lo hacéis desaparecer. ¿Y a dónde va? Porque en el resto del espectáculo ya no ves el conejo por ningún lado. Está en el limbo mágico. Luego vuelve a aparecer, apareces como lo... Hay, por ejemplo, profesionales que utilizan grandes ilusiones y hacen desaparecer momentáneamente también a un asistente donde clavan 1000 espadas y luego... Eso es el arte de la magia. El arte, ¿no? El karma que circula por los teatros y por los lugares donde hacéis el espectáculo, ¿no? Por cierto, los magos estáis en permanente examen, es decir, estáis aprendiendo permanentemente, ¿no? Y renovando, sobre todo, ¿no? Porque cuando un espectáculo se hace, entre comillas, viejo, hay que renovarse para que, bueno, pues la ilusión continúe, ¿no? No paráis, no paráis de aprender, ¿no? Esto, digamos, es lo un poco lo que pasa en la isla de Ibiza. Además, estás más obligado que en otras partes. Poner un ejemplo, tengo compañeros magos en Península que llevan 5, 6, 7 años con el mismo repertorio, pero como actúan, por ejemplo, o por toda Cataluña, por toda España, el público cambia. Aquí nosotros, la isla de Ibiza, el mercado es mucho menor. Cuando has hecho una fiesta de pueblo, por ejemplo, en este caso tendré la suerte de estar en San Jordi, en San Antonio y en el Teatro España, cuando haces el show en los tres, ¿qué nos puede pasar? Que en enero vas a actuar, por ejemplo, en San Jordi y si hay gente que te haya visto ya en San Josep o en el Teatro España, pues dirán, ¡ay, ese truco sé cómo termina! Luego tu trabajo es que lo vuelvan a disfrutar. Disfruta, que hagan, que tengan doble disfrute, ¿no? Esto es muy complicado. Volviendo a tus inicios, ¿no? Tú también has sido niño, ¿no? ¿Cómo decides un día y dices, yo quiero ser mago? Lo mío es curioso, o sea, yo de pequeño nunca pensé en ser mago. O sea, el tiempo me llevó a la magia, o la magia llegó a mí, podría decir. O sea, yo realmente, cuando yo estaba aquí en Ibiza, mis primeros años, tampoco había pensado nunca en hacer nada de magia, ni nada. A raíz de ir trabajando en los hoteles aquí en la isla y a raíz de compartir tiempo con magos, empezó, digamos, mis ganas de aprender cositas. Y mira, y ahí empecé, o sea, en pequeño comité, con los amigos, empiezas a hacer un poquito de magia. Y nunca yo mismo nunca me taché de mago Albert. Empezó la gente pues a, ay mira, Albert el mago, mago Albert. Y un día dices, pues vale, sí. Pues ya aparte de transformista o de showman o presentador, pues sí, tendremos la faceta de, por ejemplo, la demostración es que hace justo 3 semanas creé el perfil de Facebook del mago Albert Ibiza. Hasta ahora tampoco era eso que decía, y ahora sí tengo que hacer la publicidad realmente para sí, para el proyecto mago puro y duro. Ya que una parte de tu espectáculo es que haces imitaciones de personajes, ¿no? Cuando te metes en la piel de un cantante famosísimo que se llama Michael Jackson, Tina Turner y tal, ahí cambias totalmente, ¿no? Porque, bueno, es otro mundo, te metes en la piel, me imagino, ¿no? Sí, o sea... Tienes que creerte, ¿no? Que eres, ¿no? Realmente es esto, o sea, por ejemplo, en el caso del espectáculo, como cada minuto, minuto y medio cambia el personaje, la manera... Realmente cuando uno hace un espectáculo de este tipo... O sea, estereotipos tienen que ir fuera completamente del lugar. O sea, tienes que pensar que si en el espectáculo vas a imitar a Lady Gaga, Amy Winehouse o Titanic o Sister Act o Michael Jackson, como bien has dicho, es intentar estudiarte los movimientos básicos y mínimos que haría ese personaje para transmitirlos a la gente, para que la gente no piense, vale, esta persona va disfrazado de... No, sino que por un momento piense que el movimiento, el gesto, el andar, por ejemplo, de Tina Turner en este momento en concreto, por ejemplo, y luego transmitirlo para que la gente disfrute ese personaje. Cuando cambie de personaje y vean, por ejemplo, a Amy Winehouse, como decía, pues con 2-3 toques de parodia cómica, pero siempre con un respeto hacia el personaje en concreto. Muy bien. Pues yo creo que te hemos conocido un poquito mejor. Albert Colomer, más conocido como Mago Albert, ¿vale? Sí. Ha sido un placer tenerte aquí. No sé si quieres añadir algo más. Tenemos, nada, 30 segundos, ¿nos quedan? No, muchas gracias a vosotros por invitarme. Además, gracias a un proyecto que estáis preparando también tú, Rafa, junto con José Boto para el tema... de Filipinas, una ayuda que ya se dará más información en los próximos programas. Correcto, sí. Correcto. Y a todo ello, si la gente quiere seguir un poco la magia, en este caso el Mago Albert, pues en Facebook o en la página web showsibiza.com. Uh-huh. Aún está un poco en construcción la página, pero pueden encontrar más información. Muy bien, pues que sigas con esa magia tan, tan especial que tú haces, ¿no? Con la ilusión que transmites y sobre todo con el sentido de un humor, con un micrófono en la mano, porque nos reímos mucho, aprendemos mucho, vemos mucho espectáculo, pero también nos reímos mucho con ese toque que le das especial al mundo de la magia. Muchas gracias. A ti, una vez más, agradezco, y los nervios que se pasan, repito, aquí en directo, yo os lo digo, que se pasan. Más Venga. Que en un plató o más que en ningún otro lado. Pero ¿a qué no mordemos? ¿A qué no? No, por ahora no. No mordemos. Es de agradecer.